en México. Hace pocos días se cumplieron 2 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 2 años de búsqueda incansable, 2 años de preguntar dónde están, pero también 2 años de afirmar que fue el Estado. Desde Radio Guayacocotla, nuestra compañera Sandra Luz Cruz nos comparte un reportaje sobre este segundo aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y la desaparición forzada y la impunidad que parecen haberse convertido en políticas estatales en su país. 2 años después, nos siguen faltando 43. 43. 43. 43. 43. Quiero decirles que me da mucho gusto y siento el apoyo de todos ustedes, que lo que estoy viendo, ¿verdad? Eso nos hace tener más fuerza a todos, porque como país tenemos que cambiarlos, tenemos que cambiar este país. Ya no podemos dejar que nos maten a la hora que el gobierno quiera. El 26 de septiembre de 2014, alrededor de 80 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, salieron con rumbo a la cabecera municipal de Iguala, en ese mismo estado. Antes de llegar, fueron brutalmente reprimidos. El 26 de septiembre de 2016 se cumplen 2 años de estos hechos. Son 2 años de injusticia, incertidumbre, impunidad, dolor y muchos sentimientos más que han marcado a nuestro país. Ayotzinapa es hoy en día el claro ejemplo de una realidad que lastima enormemente al pueblo mexicano. Se cumplen 24 meses y la consigna sigue siendo la misma. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Los queremos. Los queremos. Apaga ya la tele, te está timando. Porque con su noticia México lindo te está engañando. Apaga ya la tele, te está timando. Porque con su noticia México lindo te está engañando. Te está engañando, te está engañando. Es Televisa. México lindo y te idiotiza. Sobre este tema platicamos con Rosa Elba Zúñiga López. Ella es secretaria del Consejo de Educación Popular en América Latina, el CEAL. Este es su punto de vista y su respuesta a la pregunta: ¿será que en México nos estamos acostumbrando a la desaparición forzada? Pareciera que el tiempo no ha transcurrido de pronto, pues, porque las familias pues siguen con toda la incertidumbre de en dónde están sus hijos. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto de esto que ha marcado a nuestro país? Pues creo que a todos los mexicanos nos duele la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, ahora que he asumido esta responsabilidad como secretaria general del CEAL, he tenido la oportunidad de estar en varios países. Y el compartir el contexto mexicano es muy doloroso. Conocerlo como de alguien que viene de México es muy diferente a cuando se escuchan las noticias. Y cada vez duele más, ¿no? Duele mucho el hecho de que no sabemos dónde están los 43, de que el gobierno pareciera que cada vez más, el gobierno federal pone más trabas para que se aclaren la desaparición de los estudiantes. Es una situación, creo que no ha acabado de todavía a lo mejor dimensionarse por muchos de los habitantes de nuestro país, por una gran parte de la población, porque vivimos en una situación pues de guerra, ¿no? De guerra donde se desaparecen, se tortura a los luchadores sociales y se desaparece estudiantes, ¿no? Que es una realidad muy dura. Me ha quedado la palabra de una de las madres que decía que no me voy a cansar de buscar a mi hijo porque cuando lo encuentre le voy a decir nunca me cansé de buscarte, ¿no? Entonces creo que las madres y padres de Ayotzinapa y toda su familia nos están dando una lección de lucha, de esperanza, de exigencia. Yo creo que esto va no va a cambiar hasta que hasta que Peña Nieto se vaya del poder, ¿no? Claro. ¿Dónde están los estudiantes y dónde están todos los miles de desaparecidos de nuestro país? Nos estamos acostumbrando a la desaparición forzada, ¿tú qué piensas? Es algo de lo que yo he compartido en otros lugares, que parecía decir que lo estamos normalizando, ¿no? Uh-huh. Y cada vez hay personas que conocemos que tienen a un desaparecido o a una desaparecida. Casi tenemos 30,000 desaparecidos en nuestro país y es una cosa muy grave, ¿no? ¿Qué tiene que suceder en nuestro país para despertar, para decir vaya basta, ¿no? O sea, es eso, o sea, son los 43, son los miles de desaparecidos, son las mujeres asesinadas, es una realidad muy muy fuerte y bueno, Ayotzinapa es un antes y un después también para nuestro país. Triste comenzó septiembre por la tragedia nefasta, la bandera media asta, que no dure hasta noviembre. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa. Desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Abrazo a los familiares de los desaparecidos. Mi canto sirva de abrigo a todos los estudiantes. Que se afine mi estandarte y mi voz nunca les falte.